Debe juzgar a otra persona por la paja que ve en el ojo ajeno. Si primero de su ojo no ha sacado la gran viga que lo mantiene ciego, el que juzga debió haber superado los errores tan propios del humano. Debe ser tan perfecto como Dios para exigir tal perfección de sus hermanos. Mas mi Jesús nos da la regla de oro: no juzguéis si no seréis juzgados, pues con la misma medida que tú midas serás medido en todos tus pecados. Mas si tú ves a alguien que ha fallado, no lo acuses con índice de fuego. Intercede ante el Señor en oraciones y ve a buscarle, a exhortarle luego. No olvides que vamos caminando y el camino se acaba con la muerte. De manera el que piensa que está firme, cuide sus pasos pues no avisan la caída. Yo no quiero que los que corran caigan, lo que quiero es que a la meta todos lleguen. Los que no caen yo no quiero que tropiecen, los que tropiecen yo no quiero que se queden. Por eso yo, si miro algún caído, no lo acuso pues hago por levantarlo. Y no es que yo esté pensando en mi caída, pero si caigo en vez de pie dame la mano. Por eso yo, si miro algún caído, no lo acuso pues hago por levantarlo. Y no es que yo esté pensando en mi caída, pero si caigo en vez de pie, dame la mano.